La emoción lo estaba consumiendo desde que comenzó el día. No paraba de pensar en la grandiosa expedición que presenciaría. Esta consistía en visitar el Chichen Itza, el cual es un monumento maya muy conocido en México. Los primeros minutos en el bus pasaron con bastante aburrimiento, por lo cual el resto del camino se dedicó a descansar. Al llegar al lugar se quedó bastante fascinado. Las fotos no se comparaban con el tamaño real. Se sentía como una pequeña hormiga al lado del monumento. No tomó en cuenta el tiempo que se quedó observando, como tampoco se dio cuenta de que se estaba moviendo alrededor de él. Solo fue hasta que dejó de escuchar las voces que se dio cuenta del problema en el que se había metido. Miró alrededor, pero no había señales de ningún compañero de clase. El simple pensamiento de quedarse sola en medio de ese lugar le dio un pequeño escalofrío. Tampoco ayudaba a los terribles vientos que se estaban dando en ese momento. Cerró los ojos y trató de buscar una solución, pero así era como usualmente lo hacía. Mientras eso sucedía, alguien más estaba pasando por la misma situación. Laurel seguía con los ojos cerrados. Cuando creyó que era necesario abrirlos, soltó un grito tan fuerte que era posible que sus compañeros la hubieran escuchado. Al frente de ella se encontraba Esteban, un chico que cursaba el mismo grado que ella. Laurel le contó su razón para perderse, a lo cual él le contó la suya, la cual consistía en que se había separado del grupo para sentarse bajo un árbol y al parecer se terminó durmiendo. Y al despertar no encontró a nadie. Decidieron recorrer los alrededores, los cuales encontraban inmensos árboles, arbustos, además de algunas ramas tiradas en el piso que al pasar por encima hacían ese sonido característico. También encontraban estatuas y algunos carteles que contenían descripciones del significado de las mismas. A pesar de estar perdidos, Laurel logró lo que se había propuesto: recorrer el lugar, tomar fotos y divertirse. Incluso Esteban, que no tenía ningún tipo de expectativa en el viaje, disfrutó ese momento. Luego de hacer el recorrido por ellos mismos, pensaron que la mejor opción sería quedarse en un solo lugar. Así que cuando los buscaran, fueron más fácil encontrarlos. Ellos creen que estuvieron al menos una hora desaparecidos de su clase, pero afortunadamente uno de los profesores se acercó a ellos corriendo. Parecía bastante preocupado y nervioso y no cambió su expresión hasta tenerlos al frente. Luego de algunos regaños, volvieron a reencontrarse con sus compañeros de clase.